soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que esté doblando en... Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Bueno, y desde ya te avisamos que nuestros medios de comunicación, te puedes comunicar con nosotros a través del 152-16-15-70, y que también puedes escucharnos dentro de un par de horas a través del Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, arrancamos este día y seguimos seguimos apoyando a los padres a la lucha de los trabajadores de la educación. Digo porque siguen de lucha los trabajadores de la educación, y nosotros los padres apoyamos no mandando a nuestros hijos a la escuela. Bueno, digamos que este conflicto está en plena vigencia. En estos momentos había una reunión en la Subsecretaría de Trabajo, las partes paritarias estaban analizando la última propuesta que hizo el gobierno provincial, que bueno, había dicho que si con medida de fuerza no sí. Iba a negociar. Sin embargo, las medidas han sido tan contundentes y las movilizaciones tan masivas que han tenido que sí o sí presentarse en la subsecretaría con una propuesta que decían o suponían que iba a mejorar la magra propuesta que se había dado, lo mismo. Sí, la burla de propuesta que le habían dado, claro, a los trabajadores de la salud, porque recordemos que había sido creo que un 20 o menos. Claro. Y se lo querían dar en cuotas, inclusive se hablaba también de una porción del aumento en negro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, esa misma postura tiene para todos, los de educación y salud. Y salud, bueno. Y no solamente salud, sino también con el resto de los trabajadores de la administración pública. Digamos que los trabajadores docentes al año pasado habían logrado blanquear casi todos los ítems en negro que tenían. Sí. ¿Verdad? Entonces, esta propuesta que le ofrecen, Mira, y para ellos lo han tomado como un cachetazo. Yo te digo porque tuve la oportunidad de hablar con algunos maestros que estaban en la marcha del día lunes, en la concentración en la puerta de la Casa de Gobierno, y lo que decían es que cómo puede ser que le hagan ese tipo de propuesta, siendo que eso atrasa 20 años las conquistas que ellos han tenido, claro, como trabajadores, ¿no? Claro, y la otra es que, bueno, recordemos que a nivel nacional también se está ofreciendo un ítem extorsivo como es el presentismo, ¿no? Claro. Entonces la paritaria provincial se vino atrasando en función de los arreglos que se pudieran hacer a nivel nacional. O sea que esto es una contradicción, lo comentábamos en el programa la semana pasada. Porque la nación no tiene escuelas, no regentea escuelas. Claro. Desde la época del Menemato, se desguazó el Ministerio de Educación de la Nación, solamente hoy se limita a fijar contenidos, y bueno, no tiene escuelas a su cargo, ¿no? Antes estaban los colegios primarios nacionales, los secundarios nacionales, que dependían del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, y todo eso se provincializó y se, en el caso de algunas provincias, o se municipalizó, como algunos hospitales también, ¿no? Estamos hablando, sí, de la década del fines de los 80, la década del 90 con Menem, ¿no? Justicialista, como el gobierno actual. Nagan Pop. Bueno, y se estaba esperando la resolución de esta paritaria, que no ha tenido resolución. Es más, ayer ya se declaró el paro por tiempo indeterminado, porque bueno, no hay acercamiento a las posturas, ¿no? Acá en Mendoza hubo una contundente manifestación el día jueves de la semana anterior. De la semana pasada, donde sumaron alrededor de 7.000 o más, según los números de la policía, eran 7.000 docentes. Claro, convengamos que debe haber habido un poquito más. Claro, que se movilizaron. Bueno, igual después los docentes también se manifestaron para el carrusel en la, sí, fiesta, en la vendimia. Fiesta de la vendimia, sí. Fue una columna bastante importante, sobre todo los trabajadores de los docentes enucleados en las listas opositoras a la actual dirección del SUTE. También hubo muchos trabajadores docentes autoconvocados, ¿no? Nosotros sí tuvimos oportunidad de caminar con varios de ellos. Sí, sí. Y bueno, y también estuvo el apriete que hizo el SUTE en la bodega, claro, donde, la, se, donde hacía se hacía la, el almuerzo con las fuerzas vivas. Claro. Yo me pregunto cuáles serán las fuerzas muertas, si ¿qué? Esas son las fuerzas vivas. Que queda para los muertos, ¿no? Bueno, que ahí provocó el enojo de Paco Poco Pérez, como decís vos, Poco Pérez. Y nunca tiene, todo es poco, todo es poco. Pero ahí no, el enojo no fue poco. No, pero para eso está se enojó, despotricó contra los que fueron a protestar ahí, que ese no era el lugar. Y bueno, y lo cual, lo que generó también otra ola de indignación sobre los trabajadores docentes, ¿no? Porque el lunes se vuelve a repetir la convocatoria, la movilización, y esta vez fueron más de 10.000 los docentes. Claro. Ojo, y estamos hablando no de lo que nos pareció a nosotros, sino de los números de la policía. De la policía, ¿no? O sea que el lunes volvieron a salir mucho más docentes a protestar, a manifestarse y a reclamar por un salario digno. Aparte, desde la dirección del SUTE hablaban de un acatamiento del 98% en algunas localidades, del 95% en otras, sumamente alto para la situación, ¿no? Sí, para bueno, la situación en la que estamos. Sí, sí, o sea, el acatamiento en las escuelas fue mayoritario, o sea, lo contundente. Y hay que tener en cuenta también todo el apoyo que están teniendo la población. Recordemos que cuando estábamos en la marcha con los docentes que pasaban, nosotros andábamos con los docentes autoconvocados el día de la vendimia, la gente que los veía pasar con carteles pidiendo por su salario y por una vida digna, les aplaudían y les decían sigan adelante, claro, tienen todo nuestro apoyo, o sea, el apoyo de la población se pudo sentir en ese momento y se pudo sentir también reflejado, se pudo ver reflejado también los días que la gente no ha mandado a sus chicos a la escuela. De hecho, en cualquier conversación, yo me acuerdo antes vos tenías, siempre había la boluda que decía que se pongan a trabajar, que jubilen a todas estas viejas, ¿viste? Siempre había una que te salía con eso. Y esta, de este año, no te digo la verdad, no escuchaba ninguna que diga una barbaridad como esa. Y no, porque justamente la situación salarial de cualquier trabajador hoy lleva a que uno se solidarice con todo esto. Por supuesto. ¿No? Porque digamos que también hay que entender y hay que ver que justamente estas primeras discusiones paritarias que hace el gobierno es como para fijar ya un piso, ¿no? O claro, un techo, mejor dicho. Porque no le está ofreciendo a nadie más de lo que le ha ofrecido al sector de los trabajadores de la educación. También recordemos que entre medio de todo esto están las reuniones paritarias de los trabajadores estatales, donde también se ha vuelto a ofrecer un porcentaje ínfimo como es el 20% comparado con lo que ha habido de inflación en este último año. También repartido en cuotas con sumas fijas que también empiezan a engrosar y a achicar el escalafón de mérito por trabajo, de antigüedad, claro, y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, bueno, hoy también todavía los maestros no resuelven eso, decidieron no levantar las medidas. Si se ofrece por menos del 30% no levantan las medidas, ¿no? Los trabajadores estatales siguen reclamando un mínimo de un 45%, que fue lo que se votó en las asambleas, fue el mandato de los delegados en el plenario de delegados. Hoy se hizo una intersindical en frente de la legislatura, donde estuvieron los trabajadores de ATE por el lado de salud, los profesionales de la salud, estuvieron judiciales, estuvieron los municipales, hubo gente de Vialidad Provincial, ¿sí? Estuvieron los docentes universitarios de FADIUM, y bueno, y se resolvió para la semana que viene 2 días de paro activo, ¿no? O sea, no es un paro dominguero, no es un paro donde los estatales se van a poder quedar en su casa tranquilo. Este es un paro donde se anuncian cortes de ruta, cortes de calle, ¿eh? Y bueno, y una movilización para el segundo día. Esto vos me estás diciendo en conjunto con todos los estatales de la provincia, docentes, estatales, o sea, de salud. Docente no. Neta no se prende, no. Siempre se cortan solo. Sí, eso es algo que quería, que me parecía, porque en un principio habían estado hablando de recuerdo que de algunos compañeros delegados que me hicieron llegar la información de que se iba a hacer en conjunto la lucha de los estatales este año. Y sí, pero los docentes no se consideran estatales, menos esta conducción. Claro, ¿sí? Convengamos que tiene mucho que ver la cúpula sindical, claro, del SUTE, tienen, no quiere decir que los docentes como tales no se consideren. No, por supuesto, por eso claro. ellos han participado masivamente en estas movilizaciones. En la convocatoria que se hizo para la contramarcha en el carrusel vendimial también fueron varios docentes autoconvocados que no fueron con el SUTE. Sí, porque claro, ellos habían votado en el SUTE, habían votado que no ir al carrusel. Por eso, desde el SUTE. Había mucha gente que, como habían votado no ir, ellos dijeron, nosotros igual vamos. Exacto. Porque igual... Se autoconvocaron. Claro, se autoconvocaron y fueron a reclamar porque el problema lo tienen. Bueno, el tema es que está instalado en todos los trabajadores del Estado la necesidad y la exigencia de un salario digno, ¿no? Que por lo menos, muchos dicen que sea igual al costo de la canasta familiar básica, ¿no? Todos están hablando de 8.500, 9.000 y no menos, ¿sí? Y no, porque con menos no, nadie vive con menos. Claro, o si viví de una manera en que siempre te está faltando algo. Bueno, entonces hay motivos para pelear, hay motivos para luchar, hay motivos para reclamar. Y a todo esto hay un juego perverso por parte del gobierno, ¿verdad? Que no puede instalar, como vos misma decís, porque la población, en el caso de los trabajadores de la educación, han recibido un gran apoyo por parte de la comunidad, por parte de la población, a los padres no mandar los chicos al colegio. Entonces ya, digamos, nosotros como pueblo, como ya no nos comemos el verso, ¿verdad?, de que el maestro tiene que imponer su vocación por sobre sus necesidades. Porque claro, porque no la única vocación que llena la panza es la galletita. Claro, así decía un cartel de la maestra que manifestaba. Entonces, y los maestros tampoco es verdad ni real, como quiso bastardear la señora presidenta, de que son gente que trabaja 4 horas por día, ¿no? Porque si trabajaran el que trabaja 4 horas por día no le alcanza. O sea, no le alcanza ni para el colectivo le alcanza. Claro. Bueno, no, pero no me refiero a que muchos docentes tienen doble escolaridad, sí. Muchos docentes preparan ante la situación generalizada en la población, ¿ah?, de escasez, de pobreza en algunos lugares, tiene que preparar el material para que trabajen los chicos, ¿no? Y lo hace muchas veces de su propio sueldo, de su propio ingreso, ¿eh? Las fotocopias, todas esas láminas que preparan para que el niño tenga una visión más sí, colorida de la realidad y de la obligación de aprender que tiene, todo eso es obra del trabajador docente, que por lo general eso no le pasa factura a la escuela. Claro. De los gastos que tuvo para preparar la clase del día siguiente, y eso es día a día todos los años, ¿ya? Entonces, ya la población también ha entendido que no es así, ¿no? Por eso es solidaria, por eso acompaña. Así que bueno, así estamos con asambleas hasta el día viernes seguramente. Sí, y la otra cosa importante acá es lo que cómo se han manejado algunos docentes para poder manejarse con las asambleas y no verse obligados

Seguís escuchando La Chispa, nuestra vía de comunicación 152-16-1570. Y no te olvides que dentro de un par de horas nos escuchas a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y no se olviden que estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Yo, por recomendación de gente amiga, también me han dicho que recuerde que en la provincia de Mendoza, en la cuna de la vitivinicultura de la nación, hay una situación de conflicto en los trabajadores vitivinícolas con las patronales, así como tienen los productores con los grupos monopólicos y con el gobierno, sobre la situación salarial de los trabajadores de la vitivinicultura. Estamos hablando de los cosechadores, de los trabajadores de la viña y de los trabajadores de la bodega, ¿no? Acá, como todos los años, se pedalea la paritaria. Empezaron a tener conversaciones a fines de diciembre, se tiró durante el mes de enero, febrero. Así es que estamos a medio de marzo y todavía no hay nada. Pasó la fiesta de la vendimia, va a pasar la cosecha y a los trabajadores se les sigue pagando con los valores que se fijaron para el año pasado. Claro. Por ahí, si hay organización y un poco de pelea, se le está pagando a los cosechadores un poquito más, ¿no? Pero no es mucho más, ¿no? No, estamos más o menos los números que tenemos por la gente que tenemos que trabaja en la cosecha, dice que le están pagando 4 pesos peleándolo el tacho. O sea, claro. Imagínense que si el año pasado les era poco el aumento, que le habían llegado a 3.50, 3.60 centavos. Sí, 3.53 creo que quedó. Bueno, imagínense hoy día que les estén pagando 4 pesos el tacho. Las condiciones de vida por las que están pasando esta gente. Claro, recordemos que la mayoría de estos trabajadores que están en la cosecha es gente que viene de otras provincias, del norte sobre todo, gente que tiene que vivir en condiciones bastante precarias, en carpas o pabellones donde pueden dormir hasta 5, 10, 15 personas, incluidos mujeres, hijos y niños, ¿no? Entonces, esa es la situación de los trabajadores de vitivinícola. Muchos de ellos ni siquiera están en los libros, inclusive en negro y bueno. Después está el caso de los compañeros de las bodegas, donde también hay bastante tirantez y bastante reclamo. Nosotros tenemos noticias de gente de distintas bodegas importantes en la provincia, no vamos a decir quién sí, es. Sí, ni qué bodega. Para no quemar. Para no hacerle propaganda a la bodega y al vino. Bueno, el asunto es que también en algunas bodegas se ha logrado a partir del reclamo que las patronales estén pagando un plus a cuenta de paritaria, ¿no? Y en otros directamente están aferrados a que hay que esperar la discusión paritaria. FOEVA, la Federación Obrera Vitivinícola Argentina, que es una organización gremial bastante burocrática, muy comprometida con las direcciones patronales, no termina de definir una situación. Y bueno, pero a pesar de esto, la presión de los trabajadores, de los distintos delegados de distintas bodegas que están presionando a los sindicatos, recordemos que fue una federación donde están, porque cada departamento como que tiene su sindicato. Tiene su propio gremio sindicato. Claro, entonces después se juntan en la federación donde se nuclean los representantes de cada sindicato y esos son los que negocian. ¿Por qué negocian a nivel nacional? ¿No? A veces negocian acá, a veces cuando se ponen muy molestos los trabajadores con los reclamos se van a negociar a Buenos Aires, ¿no? Claro, según en donde estén más calmados los ánimos, para allá nos dirigimos a negociar. Claro, porque hay que tener en cuenta que las cámaras nacionales incluyen a las patronales riojana, sanjuanina, salteña, catamarqueña, ¿no? Y por lo general, como todo, como es el dicho, divide y reinará. Sí, no, y el otro es que Dios no existe, pero atiende en Buenos Aires. Bueno. Hay mucho dicho. Bueno, y estoy tomando un martecito. Bueno, el asunto es que los trabajadores con la presión han logrado que para el próximo 18-19, si no se define la paritaria en estos días, vaya una medida de fuerza que van a parar todas las bodegas en toda la provincia, en todo el país. ¿no? Ah, muy bien. Y hay un ánimo y un estado de insatisfacción y bronca de los trabajadores que garantizaría que el paro fuera contundente y bastante llamativo, ¿no? Recordemos que para la... ¿Para cuándo sería esto? Discúlpame. 18 y 19 de... Sería para la semana que viene. Exacto. O sea que vamos a estar bastante moviditos, porque si no se soluciona lo de los maestros, van a seguir. Claro, la semana que viene se le van a sumar los vitivinícolas, sí, y el sector de estatales también. Claro, los estatales también están para el 18 y 19. También han propuesto para ese mismo día de movilización, o sea que... Creo que vamos a estar ante una importante movilización del pueblo mendocino por sus reivindicaciones. Claro. Y también recordamos que en el contracarrusel, o como lo queramos llamar, o la vendimia del pueblo, sí, se manifestó un grupo importante de trabajadores vitivinícolas, ¿no? Son gente del sector de Turullán, que iban a la cola de la, o sea, ingresaron entre medio del carrusel, no se sumaron a la contramarcha, pero sí desfilaron y iban con sus carteles. ¿Ah? La exigencia de estos trabajadores es un mínimo, que es lo que se votó en asamblea, un sueldo mínimo de 6.300 pesos, y todavía es re poco eso, y sí, lo que implicaría un aumento de casi el 45% sobre lo que tienen hoy, ¿no? Por Dios, que no cobran nada. Exacto. Bueno, recordemos que ellos hoy están en casi 3.700 pesos, pero después de una negociación que tuvo ajuste durante todo un año. O sea que la última cuota del aumento de la paritaria del año pasado la empezaron a cobrar en febrero. Ah, muy bien. ¿Ah? Un aplauso para el sindicato. Claro. Qué logro que logró. O sea, bueno, que es justamente un poco lo que por ahí se les viene y se les ofrece a los docentes y a los estatales. Claro. Porque los ofrecen en cuota y bueno, terminan cobrando y aumentan el porcentaje, pero con la cuota a tratar en los primer trimestre del año que viene, ¿no? Entonces, ¿qué es la farsa, la mentira? Claro. Bueno, el asunto es que justamente lo que uno busca en estas discusiones salariales es recomponer el salario por la inflación que hemos tenido que soportar todos los trabajadores, ¿no? Claro, no nos olvidemos que hasta hace un par de meses atrás subió todo, subió la luz, el boleto del colectivo, los alimentos, no nos podemos... O sea, ha subido también a un precio, sí, desmesurado. Sí, los impuestos. Un tarifazo. Claro, acá, estamos en presencia de un ajuste, quieras o no llamar de esta manera. Acá, más que precios cuidados, hay salarios cuidados. Claro, muy bien. Bueno, ese también es otro de los carteles que yo vi de los maestros que protestaban. Por un lado hay precios cuidados, justamente, que nos hacen cargo a nosotros, a la población, de que tenemos que andar reclamando y cuidando, pero por otro lado están los salarios cuidados, que es la función que tiene este gobierno, NAC AMPO, y bueno, y toda su ejército de burócratas y acólitos, incluida la reina que tenemos ahora. Sí, que trucha la reina. Bueno. Bueno, pero es que mira, yo sí eso lo vi el otro día en el Facebook, pero reina de la burguesía, o sea, fiesta de la burguesía, reina de la burguesía. Nos tenemos que ir todos a la fiesta de la vendimia del pueblo, que se hace el 15 de marzo en Tunuyán. En Tupungato. En la vendimia obrera. Ahí vamos y elijamos la reina del pueblo, porque esto ya es una farsa, esta vendimia. Bueno, de paso pasamos el chivo, el 15 de marzo, este próximo sábado, a partir de las 15 horas, creo, en la plaza... Es todo el día, dice. Sí, en la plaza de Tupungato se celebra, no se festeja, se celebra la vendimia obrera, que ya está en su quinta edición. La verdadera fiesta de los mendocinos. Bueno, y para cumplir con nuestros amigos y compañeros vitivinícolas, está planteado, ¿no? Y de paso avisamos, por aquellos donde los delegados no comunican a sus trabajadores, al que nos pueda estar escuchando, que el 18-19 están previstas medidas de fuerza si no se vienen a cerrar o a discutir o a hacer una propuesta que se acerque a las exigencias que se han votado en la asamblea, ¿no? Que son los 6.300 pesos, o sea que esto implicaría un aumento casi de entre el 45-48%. Y lo que ofrece las cámaras empresariales que se han visto súper beneficiadas con la devaluación del dólar, sí, porque se dedican mucho a la exportación, no han ofrecido más del 20% y en cuotas, como es la costumbre, ¿no? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Y el arma que usas la usas para robar. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. ¡Tira la nota! Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. ¿Estás escuchando La Chispa? Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Me encantó, se despabiló el operador y está poniendo la música que a mí me gusta. Un aplauso para el operador. Bueno, seguís escuchando La Chispa, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. No te olvides que puedes escucharnos dentro de un rato a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno. Y que estamos en Manzanares, Casa 15, el barrio La Gloria. Y este teléfono está abierto para que vos puedas dar cualquier tipo de opinión con respecto a lo que estamos hablando y puedas expresarte. Bueno, esto último lo tenía que decir yo, pero bueno. La semana pasada estuvimos comentando la situación de la autopartista Valeo en Córdoba, ¿no? Sí. Una lucha ejemplar que hasta en ese momento llevaba 11-12 días de toma. Contamos cómo se había originado el conflicto, contamos cómo había habido intenciones de reprimir a los trabajadores, que y que eso se paró todo porque la misma actitud de los trabajadores de Valeo tomaron otras dos fábricas autopartistas de la zona. Y bueno, entonces el conflicto ya no era una fábrica, era parte del cordón industrial de esa ruta cordobesa, y entonces tuvieron que cambiar la actitud, ¿no? Ayer, 11 de marzo, un día también histórico. ¿Por? Y bueno, fue el día que en el año 73 se recuperó la democracia. Ah, mirá. Fue el gran triunfo del 3 de julio con el tío Camporita. Sí, que si se levanta de la tumba hoy día le daría un tiro a más de uno. Sí, y fíjate vos lo que es la injusticia o la hipocresía, ¿no? Sí. Ninguno de estas agrupaciones que se autodenominan la Cámpora hizo un recordatorio a esa fecha. Sí, un reconocimiento. O sea que el nombre es más trucho y más... Yo vi algo de... Pero no de las agrupaciones de la Cámpora, del Movimiento Evita. Bueno, ahí vi algo. Ahí tenés, Entonces, que aproveché y lo eliminé, porque no quiero ese tipo de amistad. No me interesa. Bueno. Bien, bueno. El asunto es que con fecha 11 de marzo, tras 19 días de huelga, con toma de fábrica, movilización y cortes de ruta, la clase obrera argentina pegó un portazo a una historia que comienza a quedar atrás. Pues desde la independencia política de todas las reglas impuestas por el sistema, con la unidad de la clase obrera y la democracia directa, se logró torcer el brazo no solamente de la industria autopartista, sino al plan central de los monopolios, impulsado por este gobierno y sus planes de ajuste. Bueno, y es por esto, fundamentalmente, que el triunfo se hizo gigante. Estamos hablando del triunfo de los trabajadores de la fábrica de autopartista Valeo de Córdoba. El triunfo se hizo gigante más allá de los reclamos puntuales, donde también se ganó, dado que se vieron obligados a reincorporar a todos los despedidos y aún dar un aumento más allá de lo que se discuta por paritaria. Se logró un 8% que, si bien no cubre las aspiraciones completas de los trabajadores, se constituye en un precedente y en un hito para las luchas paritarias que se abren. Desde La Chispa saludamos calurosamente a la clase obrera de Córdoba en general y a los trabajadores de Valeo en particular, que están haciendo gala de la más pura y combativa historia de lucha obrera, que vuelve a marcar el camino a todo el pueblo argentino. Bueno, recordemos que estos compañeros habían sido abandonados por la cúpula sindical burocrática de la UOM cordobesa. Con la fortaleza de, como dice acá, de la democracia directa, la toma de decisiones en asamblea, pudieron sostener este conflicto hasta llevarlo a su triunfo, ¿no? Bueno, caso que también se está repitiendo en Rosario, ¿no? En General Maigorria, estamos hablando de la metalúrgica de la Liliana, la línea de blanco Liliana. Señora, señor, usted tendrá una lavarropa, una procesadora, Todo eso no brota en ningún árbol, no viene de ningún, no se va, saca de ningún contenedor que viene de afuera. Lo fabrican obreros argentinos, de una empresa que, fíjense, una de las denuncias que han hecho los compañeros, que durante 64 años que tiene de vida esta empresa, nunca hubo representación gremial. O sea que se los tenía sometido a los trabajadores a un estado de servilismo, ¿no? Y bueno, y contrariamente a lo que la historia puede decirnos, ¿no? La UON Rosario, que está, digamos, dirigida por quien fuera un referente, digamos, histórico de los dirigentes gremiales combativos, ¿no? Que estamos hablando de Piccinini. De Piccinini, el Pichi, como se le dice. Con ese nombre también, que no va a ser tan forro. Bueno, digamos que en connivencia con la patronal fueron a denunciar a los trabajadores que están en un corte permanente en el ingreso de la planta de General Baigorria, pidiendo por la reincorporación de 12 compañeros que son compañeros, no solo compañeros, sino que son activista del gremio. Claro, o sea, gente que se identificó y que quiso organizarse, bueno, activista es la palabra que usan las patronales para identificar a compañeros que se comprometen con las reivindicaciones de los trabajadores. Bueno, ¿no? Lo siento, compañero. No solamente las patronales, también un término que usan despectivamente la burocracia sindical, para calificar o descalificar, según ellos, a compañeros que no responden a su línea política, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, eso lo saqué porque el informe, esa palabra quiero aclarar, la saqué porque, como bien vos decís, es una forma despectiva de hablar, y esto lo escribió el equipo de comunicación de la CTA de Rosario, o sea, por eso la palabra. Bueno, los compañeros de Rosario también se equivocan al usarlo en esos términos. Claro. ¿No? O sea, porque son compañeros, claro, más allá de que sean activistas, son delegados elegidos por sus propios compañeros. O sea, tengamos en cuenta que siempre se usó esa palabra despectivamente, por el lado de la patronal y por el lado de las burocracias. Bueno, ¿no? Como dijimos, la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, se movilizó con la patronal hacia la Fiscalía Regional de Rosario. Bueno, pidiendo el desalojo. ¿Y qué fue lo que respondió el fiscal, que en, cómo es que se llama, no sale acá el nombre, Baclini, Jorge Baclini? Bueno, un agradecimiento a este hombre por tener un poco de conciencia social, qué sé yo. Bueno, él contestó que no tiene chequeado ningún delito para ordenar un desalojo o ninguna intervención como fiscalía a nivel penal. O sea, desde ya le agradecemos el accionar a este tipo, que no sé, acá es una muestra de que no son todos iguales y que bueno, que hay gente que trabaja porque realmente quiere el bien de la comunidad. Bueno, mira, por las dudas, acá yo estoy viendo que esto es Rosario, ¿no? Quizás sí. Hayamos cometido un error, principalmente yo, de asociarlo esto directamente con Piccinini, porque ellos son de Villa Constitución, no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Estamos ahí. Ah. O sea, es otra seccional, me imagino yo. Entonces, bueno, aclaremos esto, quizás no tenga nada que ver el tronco del Pichi. Bueno, pero sí ha tenido que ver también en otras situaciones, que de entrega, no, sí, y indudablemente, en Hacienda, en otros lugares. Y de entrega ha tenido un montón. Donde también ha entregado lucha, donde también se ha denunciado compañeros por ser activistas, claro, justamente. Bueno, ahora no lo vamos a involucrar, lo desinvolucramos, pero bueno, ya no vamos a poner al tanto. Pero bueno, desde ya, fiscal de Estado Baclini, no pudo, o sea, no quiso arremeter contra los trabajadores, pero bueno, convengamos que la UOM y la patronal últimamente están muy amigachos. Bueno, recordemos que Liliana, la empresa que elabora electrodomésticos, también lleva este conflicto hace varios días, si es que nos llevamos ya 15 días más o menos. Y bueno, y la decisión de los compañeros es lograr la recuperación de los despedidos y que se respete el derecho a organizarse sindicalmente de los trabajadores. Bueno, y acá tenemos otro informativo que viene del Parque Industrial de Pilar, donde la clase obrera también sigue luchando por sus reivindicaciones, y por ejemplo en este caso los trabajadores de la empresa alemana Kronberg and Schubert y de otras empresas del Parque Industrial de Pilar también están bloqueando todos los accesos al parque industrial. El reclamo que están haciendo es la reincorporación de varias decenas de trabajadores que han sido despedidos, entre los que se destaca el caso de dos compañeros que obtuvieron un fallo favorable por parte de la justicia y que sin embargo la empresa se niega a cumplir y han sido despedidos. La medida está, o sea, tiene un apoyo importantísimo de varias fábricas del parque industrial. El bloqueo es total, ya que abarca la totalidad de acceso, y bueno, por el momento se está viviendo una tensión importante por la posibilidad del desalojo por parte de la policía provincial. Claro, pero recordemos que bueno, lo importante de acá, ¿no?, es la solidaridad de clase. Ya los conflictos no son de una fábrica, más cuando hay despido injustificado. Por supuesto. O actitudes intransigentes de la patronal, como en este caso, que se niega a reincorporar a dos trabajadores que la justicia laboral obliga, o mejor dicho, coincidió con que no debían ser despedidos y se pedía su reincorporación. Entonces, este es otro estadio más elevado de nuestra clase obrera, que como en Baleo, donde se destaca la autoconvocatoria, la organización independiente, acá en este Parque Industrial de Pilar se empieza a ver la solidaridad de clase, y el trascender el conflicto a la fábrica propia para llevarlo a un conflicto del parque industrial en su totalidad. Claro. ¿No? Y acá, para todas las chicas que son feministas, les contamos que la mayoría de los empleados de Kronberg and Schubert son mujeres. Y bueno, y que no es 8 de marzo y están luchando, así que bueno, vamos, porque todos los días hay que luchar, chicas. No solamente el 8 de marzo. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más información. Hasta la próxima. Sigue en el estallido. escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo en nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Como su música, ¿por dónde viene? Nosotros veníamos avisando y anunciando la semana pasada del surgimiento de esta herramienta, esta expresión, política para el cambio, que se denomina Llamamiento 17 de Agosto. Contamos la experiencia en el Chaco, donde más de 5.000 personas se movilizaron desde el interior hacia la capital, y dejaron una serie de planteos al gobernador suplente de Kepetanich, Vasilev Ivanov, creo que se llama así. El gringo le dicen, el gallego le dicen. Y no obstante, esta situación y este apoyo que prácticamente toda la población chaqueña le dio, digamos, alas y fuerza a un determinado grupo de trabajadores organizados, como MTD, Movimiento de Trabajadores Ocupados, para acercarse a Buenos Aires y reclamar directamente hacia Kepetanich. Alrededor de 30 organizaciones y más de 170 compañeros del Chaco fueron los que se trasladaron a Plaza de Mayo, haciendo su justo reclamo, por supuesto. El programa anterior nosotros les dijimos un par de puntos, que cuáles eran los que se iban a reclamar, que eran las inversiones millonarias que no se ven. Exacto. Los millones que se ganan, que se cargan hoy en día los que han trabajado en el Estado. Las promesas de trabajo que nunca se concretan, la constante extorsión que se hace por el punterismo político con el tema de planes, bolsones, ese tipo de cosas, que los condena a vivir de la limosna del Estado. Exacto, o sea, a diferencia de poder vivir, aunque sea de su mísero salario, no, tienen que vivir a través de la limosna que le dé el Estado Nacional y Popular, que además se jacta de ser un buen gobierno por dar este tipo de ayuda a la gente, de la cual las personas que tienen dignidad están hartas. Claro, bueno, ahí los compañeros se llegaron, como dijimos la semana pasada, para reclamarle a Kepetanich en la cara todo lo que no cumplió y todo lo que dejó pendiente en el Chaco. Ahora, acá hay una, yo esto lo leería completo porque esas son las declaraciones de uno de los compañeros que está ahí, ¿no? Un tal Luis, que dice: la situación que estamos viviendo en el Chaco es muy mala porque tenemos un gobierno discriminador. Discrimina a las comunidades indígenas y a todos en general. Y siempre cuando hacemos reclamos al gobernador, manda a la policía, manda a reprimir a los compañeros. La semana pasada hubo un enfrentamiento con las comunidades indígenas en Pampa del Indio, con 200 policías, y hay 20 hermanos heridos de las comunidades indígenas con balas de goma y otras cosas que usaron ellos. Pero los compañeros ganaron la lucha, le sacaron todo a la policía en el camino. Por lo menos avanzó la comunidad en sus reclamos, porque nosotros enfrentamos a esta gente. Por todo esto estamos aquí denunciando lo que el gobernador y la policía del Chaco están haciendo en nuestra comunidad. En Pampa del Indio no tenemos agua, tenemos una empresa a 500, 600 metros de donde vivimos y están avanzando enfermedades por los eventos que ellos... Por los venenos que ellos fumigan en su siembra, afectándonos. Estamos hablando de los campos de Urnequian, ¿no? Tenemos los niños enfermos. Venimos a exigir una audiencia con Kepetanich, que era el gobernador de la provincia del Chaco, y había compromisos, había convenios firmados, pero se vino para acá y no quedó nadie que se haga cargo de eso. Pero no nos vamos a ir, nos vamos a quedar acá hasta que nos atiendan. Nos estamos organizando en el Chaco para el 22 de marzo para movilizarnos, para estar en la ruta y levantar la bandera del llamamiento, que es muy importante porque convoca a todas las organizaciones que estamos al frente de la lucha. De paso, el compañero le hace la invitación, claro, para el día 22 de marzo, que nosotros la repetimos, para quienes quieran ser presentes de este hecho histórico, en la provincia del Chaco, donde vamos, se va a discutir la Argentina que queremos, el claro, país que queremos. La otra Argentina, sí, está visto, está esta Argentina oculta, esta Argentina de los pueblos marginados, de los pueblos, de los trabajadores desplazados, de los trabajadores pasados de la producción, que son los desocupados, de los trabajadores superexplotados, ¿no? De las corporaciones agrícolas, agroindustriales, ¿no? Que envenenan a nuestras tierras, a nuestra gente, porque ya no solamente están envenenando la tierra, sino que también están envenenando las personas. Bueno, van a estar presentes trabajadores de las industrias de punta de este país, que van a transmitir su experiencia de lucha y su organización independiente en algunos casos. Otros compañeros que han ido ganando cuerpo delegado y comisiones internas, y con una visión concreta de crear una herramienta que revolucionaria que dispute poder en este país, ¿no? No es un encuentro para hacer un acuerdo electoral, ¿ah? Es para soluciones concretas a partir de la lucha y la unidad de los trabajadores y el pueblo. Sí, unificando un poco las luchas que se están dando por todos lados, en todos los lados de nuestro país, de una punta a la otra, a lo largo y a lo ancho. Bueno, unificar un poco esto y hacer, como bien dijiste, una herramienta revolucionaria. Bueno, y la Chispa, como dijimos la semana pasada, tiene la intención de estar presente, va a estar presente, vamos a estar con maestros autoconvocados, estatales organizados de forma independiente, asambleas populares barriales, y bueno, y para eso estamos haciendo una tarea de recolección de fondos a través de un bingo, a la cual invitamos a todos. El día sábado 15 de marzo, a partir de las 16 horas, en el barrio Horneros 3 de Godoy Cruz, en la manzana M. No vamos a decir la casa, vamos a quemarla. Y sí, porque aparte vamos a ocupar toda la manzana. Claro, se van a dar cuenta. Bueno, manzana M, casa 17, no vamos a ser tan clandestinos. Para que la gente pueda llegar ahí y disfrutar, además de pasar una buena tarde divertida y llevarse unos lindos premios, colaborar con esto que es, colaborar con la Chispa para que podamos llegar y formar parte de este llamamiento en representación no en representación de nadie, como mendocino. Claro, como mendocino, autoconvocado. ¿Ah? Con nuestros amigos y compañeros que nos acompañarán en el viaje. Bueno, eso es la invitación para este fin de semana. Les recordamos que también está este fin de semana, el sábado 15, la Vendimia Obrera, y un saludo desde acá a los compañeros que todos los años, en los últimos 5 años, se ocupan de mostrar la otra cara de esta vendimia, así como muchos también demostramos la otra cara del carrusel. Claro, ellos muestran la otra cara de la fiesta de la vendimia. Exacto. La fiesta de la vendimia del pueblo, no la de la burguesía. Bueno, muchísimas gracias, esto fue todo. Hasta el próximo miércoles y bueno, no te olvides del próximo miércoles escuchar la Chispa. La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nos vemos el miércoles que viene. Chao.